Buenas noches, son las 9 y 2 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Bienvenidos a Game 40, yo soy Guillén Caballé y este es el programa de los videojuegos de los 40 principales. Buenas noches, bienvenidos, bien hallados. Hoy empezamos el programa, desde luego, diciendo que no sé si realmente yo tengo una crisis de personalidad o he cambiado de aspecto, incluso de género. No sé si soy Leticia Sabater o los Pinipón no son infantiles o no. De hecho, tendremos un montón de polémicas hoy aquí en Game 40, aparte de un montón de entrevistas. De hecho, estamos ya preparando todo lo que es el programa. Ahora os cuento todo lo que viene dentro del sumario de nuestro programa llamado Game 40. Tendremos, por supuesto, entrevistas interesantes. Desde luego tendremos, si el tiempo nos lo permite, entrevistas con la gente de Capcom, los grandes mandatarios de Capcom que estuvieron en nuestro país hace un par de semanas, y sería bueno escuchar sus voces, por supuesto. También estarán con nosotros los componentes de una de las mejores revistas del mundo, ya no digo de España, sino del mundo, de en cuanto al formato de videojuegos se refiere. La hacen en España y se llama Mary Station. Sus componentes estarán presentes en nuestro programa. Aparte de todo eso, entrevistamos de nuevo a la gente de Electronic Arts, que nos han traído un estupendo... ¿Qué juego nos habéis traído? El Need for Speed 3 no lo sabéis traer fuera del estudio. Se lo ha traído el Need for Speed 3 fuera del estudio. Por supuesto, tenemos música interesante, aparte las noticias. Y hoy, si tenemos tiempo, analizaremos algún que otro juego. Pero antes de nada, vamos a saludar tanto a Carlos como a Manuel. Carlos está ahora mismo en Leeds, en Inglaterra. Es Art Manager de Synopsis y, por supuesto, viene colaborando en Game 40 desde que el programa se llama programa. Hola, Carlos. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás cansado del traslado? Pues sí, estoy en mudanza para variar. Bueno, pues no me extraña, el hombre que siempre cambia de casa. ¿Tendremos cosas interesantes, novedades espeluznantes y sobre todo, como decía, exclusivas mundiales? Alguna yo creo que sí que habrá. Posiblemente, de momento ya cambian los muebles, eso ya es una exclusiva mundial. De hecho, su página no cambia, eso sí. Señores, al otro lado del micrófono, encuentro el micrófono exacto con el cual está Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillem. ¿Qué videojuego analizaremos hoy si tenemos tiempo? Pues yo creo que ninguno. Posiblemente. Para fastidiar un poco. Así me gusta. Porque están los de Electronic Arts y como analice el Skull Monkeys, va a querer intervenir y no sería equitativo. Bueno, de momento sí que tendremos al menos la música de Skull Monkeys, eso sí, aparte de músicas interesantes en nuestro programa y también polémicas. Os lo cuento porque... de buen rollo, ¿eh? De mega buen rollo, ¿eh? La cuestión de hace dos semanas en Game 40, el señor Manuel hizo un comentario diciendo que las revistas españolas se parecían bastante infantiles. Hay gente que estuvo aquí recibiendo premios y que no se picó, en cambio otra gente sí se ha picado. Algún super golfo que otros. Y se han metido con Moop y se han metido con los Pinipón. Evidentemente yo no me voy a meter con ellos. Van a ser los propios Pinipón. Hoy soltamos los perros en Game 40. Si os apuntáis al rollo, hoy habrá carnaza. Así empezamos hoy nuestro programa. Ahora viene música interesante. Música que pertenece a la segunda parte, si se le puede llamar así, de alguna forma, a de la música de Mortal Kombat Annihilation. Lo que escuchas ahora, o que vais a escuchar si hay suerte y todo eso funciona, señores, es la nueva sintonía de la nueva película. Viene en un instante. Hoy tengo la neura radiofobónica, llena de cirulos transistobóricos. Enchufa el radio, chufa Sebastián. Que chuflan los 40 principales. Es un tutí, ulala, ulala, ulala. 40 principales, 40 itis total. Un tutí, ulala, ulala, ulala. 40 mil marcianos, 40 itis total. Viene de la 40 itis total. We'll be right back. ¡Oh, qué bonito, Carlos! ¿Qué te ha parecido? Muy bonito. Bueno, pues todavía hay más. Señores, entramos aquí en el 40 ahora mismo, en el programa de los videojuegos de los 40 principales, ofreciéndoos dentro de un momento las noticias que han ocurrido, que han acaecido y que han pasado en estos últimos días. No os lo perdáis, porque algunas de ellas incluso son interesantes y algunas incluso inteligentes. Bueno, pues damos de nuevo las buenas noches a nuestros dos magníficos colaboradores, nuestros dos geniales, los mejores colaboradores que tenemos aquí en Game 40, los dos únicos colaboradores, Carlos Ulloa, Manuel Martín Vivaldi. Empezamos con noticias. ¿Quién empieza de los dos? Manuel, Carlos, Carlos, tú. ¿Quién? ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? Venga, va, a ver qué tienes. Venga, hablando de compras de empresas, en las empresas, que normalmente es un poco rollo. Sí. Uno de los comentarios más importantes que se han hecho estos días es la gente de Hasbro que compró Atari, la legendaria empresa que, digamos, empezó con la primera consola de cartuchos, etcétera, hace muchísimo tiempo, no solo tiene los derechos de juegos como Centipede, Missile Command, Pong, Breakout, etcétera, sino que también ha habido rumores estos días de que podría haber proyectos basados en algunos algunas de las plataformas antiguas de Atari, como eran el Jaguar, Lynx, el Atari ST o incluso el Falcon. En ese sentido, la empresa no ha negado ni lo ha confirmado. La razón principal por la que han comprado Atari ha sido por los juegos, pero no se desestima que puedan hacer algo con el hardware. Todavía no se sabe qué, pero se podría intentar hacer algún portátil o algo así. Muy bien, la verdad es que a Hasbro le fue muy bien con la conversión de Frogger, del clásico Frogger, y en Estados Unidos por lo menos fue un juego bastante famoso. Y a ver, ahora lo va a intentar, después de haber comprado los restos de Atari, realmente ahora tiene Hasbro, la compañía Atari es suya, pues parece que va a intentar hacer lo mismo con otros videojuegos, a ver si le funciona también, pero bueno. Bueno, pues antes de seguir con las noticias, tengo que avisaros que está activo, por supuesto, nuestro servicio de mensajes en tiempo real, aquí en Cadena 40, en los 40 principales, en Game 40. Ya sabéis cómo acceder a él, y si no os lo cuento ahora mismo, es simplemente accediendo a la página de Game 40, visitáis cualquiera, bueno, a través de la web de la Cadena 40, visitáis la página de Game 40, veréis ahí un ángel de la carta, pincháis en él y nos enviáis vuestros mensajes. Nosotros los recibimos aquí en el estudio en tiempo real y podemos comentar cada uno de ellos. Por ejemplo, que hay nuevos grupos de programación que se llaman Orbital Dreams. Chavales, ya está, nuevos grupos de programación que van a crear un mata marcianos. Seguimos con las noticias después de esta chuminada campestre. Manuel, más noticias. Pues una noticia, uno de los juegos más esperados, Tekken 3 para PlayStation, ha salido ya en Japón. Aquí desgraciadamente tendremos que esperar hasta seguramente septiembre, quizás adelante, pero parece difícil. Pero bueno, ha salido en Japón y qué decir, pues bueno, conversión maravillosa a la recreativa, trae los 10 personajes de la recreativa, más 11 ocultos, dos de ellos exclusivos para la versión de PlayStation, todas las intros cinematográficas a las que nos tiene acostumbrados Namco, evidentemente, y luego, aparte de los modos de siempre, arcade, equipos y demás, pues tiene dos bastante interesantes. Uno es un Force Mode, que ya se comentó hace tiempo, que es una especie de Final Fight con los personajes de Tekken, o sea, en vez de ser lucha 3D, pues vas avanzando y enfrentándote a distintos rivales, como con scroll, incluso con varios a la vez. Y luego otro, que es el Tekken Ball Mode, en el que es una especie de voleibol en el que los luchadores juegan entre sí, pues a voleibol con una pelota, lanzándosela entre ellos, en que no hay contacto físico. Pero bueno, una de las novedades más para este tipo de juegos que Namco siempre intenta para incrementar lo que es el juego de la recreativa. Más noticias, más. Pues bastantes. Más. Ya que hablamos de Tekken 3, otro de los juegos muy esperados durante mucho tiempo es StarCraft de Blizzard. Pues en Estados Unidos ya se ha mandado el máster a impresión. Dentro de poco, en una semana más o menos, estará disponible allí. Y aquí no creemos que tarde mucho más. Está ya todo preparado. Y bueno, simplemente esperamos a este juego en el que Blizzard ha trabajado mucho. Viene con, ya sabéis, juego de estrategia en tiempo real, tres razas. Va a venir con un editor, con el modo de juego en internet, hasta 8 jugadores, me parece. O sea, uno de los juegos más esperados, que Blizzard ha trabajado mucho en él y parece que ha conseguido avanzar mucho lo que es el género de estrategia en tiempo real. Hablando de este género, pues LucasArts también está preparando otro juego de estrategia en tiempo real, se llama Force Commander, y va a ser algo más parecido a Warcraft y al Command and Conquer de lo que es el Rebellion, que es un juego de estrategia que ha sacado hace poco en Estados Unidos y que no ha tenido muy buena acogida. Perdona, es que me estoy riendo, estoy viendo los mensajes en tiempo real y me han escrito ahora a Alberto Pediz, que es el chico de Orbital Dreams, que dice, ¡ah, no nos ha dado tiempo a grabarlo! Lo siento, chaval, has llegado tarde. Carlos, ya que te ríes, y vamos a dar un poquito de respiro a Manuel. Y hablando de la gente de LucasArts, hay comentarios también, hay rumores aquí en Inglaterra, ya que el futuro de Virgin es tan incierto, y Virgin es la gente que distribuye Lucas, tanto en Inglaterra como en Escandinavia, Portugal y en Europa del Este, de esa forma que lo hace Herve en España. Pues en este sentido, la gente de LucasArts está un poco preocupada por el futuro que pueda correr Virgin, ya que dependiendo de quién finalmente se haga, digamos, con los restos que queda de la empresa, o con lo que tiene la empresa hasta ahora, podrían ser empresas incluso que son enemigas de LucasArts en Estados Unidos. En ese sentido, LucasArts en Estados Unidos, digamos que publican ellos los mismos juegos, no lo hacen a través de nadie, y hay rumores de que puedan instalarse en Europa y hacerlo ellos directamente. Manuel, tu turno, más noticias. Habrá que ver, según parece, esta semana se sabría quién, vamos, se iba a hacer la decisión final sobre el nuevo dueño de Virgin, pero estas cosas siempre dan muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar. Pues bueno, ya que estábamos... Perdona, ¿decías, Carlos? ¿Por quién votas, Manuel, tú? Está muy difícil, o sea, hay gente apostando muy fuerte ahí. A un principio se decía Infogrames quiere crecer mucho, pero yo creo que al ser una empresa de nivel europeo lo va a tener muy duro con los contrincantes americanos que hay por ahí tan fuertes. Bueno, pues última noticia antes de pasar a espacio musical. Última noticia, ah, hay más. Sí, quedan 100 noticias. Ah, ya. Veo, bueno, con que me has pasado tan grande. Ah, tienes otra por aquí, entonces claro, si me pasáis un guión incluso sabré qué noticias tenemos. A ver, venga, va. Esta semana ha sido muy larga. Pues bueno, tranquilo. Ya que estaba con juegos de estrategia, pues se han visto las primeras imágenes del Command & Conquer 2, Tiberian Sam, un juego que, bueno, ya se venía un pequeño avance él en el Command & Conquer 1, luego Westwood sacó el Red Alert, que era anterior en el tiempo cronológicamente a lo que era la historia de Command & Conquer, y bueno, ahora ya está la segunda parte preparándose. Se han visto las primeras imágenes y parece que por primera vez en sus juegos Westwood va a aportar grandes novedades, aparte de ir mejorando los gráficos y distintos tipos de unidades. Esta vez parece que el suelo, el terreno va a estar en tres dimensiones, va a ser destructible, va a haber fases de día y noche, efectos de luces increíbles para explosiones, para cuando son las fases nocturnas. Aparte va a tener unidades, las unidades van a tener veteranía, o sea, según vayan compitiendo, sí, según vayan jugando y venciendo enemigos, pues eso les incrementará pues cosas como la moral o la fuerza de cara a futuros combates, la habilidad. Va a haber guerrilleros, va a haber, bueno, parece que hay muchas novedades, parece que esta vez Westwood sí quiere avanzar sobre el género. Realmente ellos con Dune 2 los que lo iniciaron y ahora quieren avanzar mucho más. ¿Cómo se va a llamar exactamente el juego? Command & Conquer 2, Tiberian Sam, un juego del que ya se hablaba hace 2 años, incluso sí. Puede que más. Sí, pero con las adaptaciones y tal, con las expansiones y tal, pues se ha ido alargando un poco más cada vez la cosa. Carlos, tu turno. Dime. Pues noticia un poco bomba, no es exclusiva mundial porque ya se publicaron algunos medios. Bueno, es pero noticia bueno, esta semana. Casi exclusiva mundial, bomba. Casi exclusiva, casi. Casi exclusiva mundial. Pues que Nintendo por primera vez en muchísimo tiempo va a hacer presencia en la feria CTS en Inglaterra, que es la feria más importante de videojuegos de Europa. Ajá. Hasta ese momento Nintendo siempre había sido representada pues por el distribuidor THE, que son los que lo distribuyen en Inglaterra, pero digamos que la presencia nunca había sido realmente competitiva con lo que Sony estaba haciendo. En cambio, en septiembre Nintendo tiene preparado un stand gigantesco, estilo de lo que hace en E3, y además ha sido la feria que más prioridad le ha dado en Europa en todo este año. O sea que en ese sentido, en septiembre, si supongo que Game 40 enviará a su reportero Manuel Martín Vidal de como de costumbre, claro, tenemos oportunidad de, hombre, no de lo ver dudes, el nuevo stand de Nintendo. No lo dudes, no lo dudes. No lo dudes, que ya se está haciendo el planning para el viaje, porque vamos, promete ser un ECTS lo más interesante. Sony estarán todas las compañías, estará Nintendo por primera vez, y lo que es más importante, quizá también hasta Sega presente ahí a nivel europeo la Katana. O sea que parece que puede ser uno de los ECTS más interesantes de los últimos años, sin duda. Manuel, ¿te quedan más noticias o podemos dejarla para la segunda parte del programa? Venga, las dejamos para la segunda parte. Bien, pues chicos, os advierto ahora mismo que podéis hacer vuestras preguntas a la gente de Mary Station a través del web de los 40 principales, porque en cuestión de 3 minutos, poco más o menos, estamos entrevistando, no a todos, porque son 125, pero casi a la gran mayoría. Tenemos a 2 en el estudio, 3 o 4 en casa de Pep. Así que, señores, en nada, volvemos aquí ahora mismo en Game 40. No perdáis el hilo. Y para haceros más llevadero a la espera, ¿qué tal si ponemos un poquito de música del Tomb Raider? La clásica sale en Venecia. Oh, oh, oh. La música de la fase de Venecia, aunque luego sale repetida más fases, del Tomb Raider 2, este esquema clásico que ya pasaba, o al menos se repite también de la primera edición. Bienvenidos a Estamos Rodeados de Videojuegos, de canciones de videojuegos, de gente de habla de videojuegos. Bienvenidos todos a Game 40, este es vuestro programa, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Game 40. Bueno, pues, Carlos, ya que estamos con Lara Croft, sí, detalles, ya que la gente de Paramount Pictures ha revelado la lista de actores de la película de Tomb Raider. Ay, ¿y quién va a ser la tía? La tía va a ser Liz Hurley. La mujer del... O sea, la... Perdón. Van a tener que hacerle una coleta bastante larga para atraparle la cornamenta, ¿no? Bueno. Sin comentarios. Esta y también es la mujer de, ¿cómo se llama? Del Hugh Grant, ¿no? Creo que sí. A la que no le gusta hablar por el micro, vamos. También está Lawrence Gordon, sin comentarios. Sí. Y también está Lawrence Gordon de la película Boogie Nights. ¿Pero quién es? ¿El que hace protagonista? No, actores. Están Lawrence Gordon y Lloyd Levin de Boogie Nights. Sí. O sea que también lleva cierto ingrediente sobre el tema. ¿No has visto Boogie Nights tú? Pues no he ido a verla. He visto algún que otro tráiler y tal, pero no he ido a verla. ¿Tú lo has visto, Manuel? No, tampoco. Ha dicho que es bastante divertida. Sí, ya lo señalé. Ya, cuando la veas ya entenderás la gracia. Ah, ya lo sé. Me parece que conozco la historia. Conozco la historia. Bueno, ¿conoces, por cierto, ahora, Carlos, te hago la pregunta a ti, Mary Station? Sí, ya que lo conozco. ¿Has visitado la página? Sí, hombre. ¿Qué te parece? Creo que fue el primero en visitarla de todo lo que los integrantes de Game 40. Es verdad, yo creo que la conoce muy bien porque en verano hará ya casi un año que me mandó un mensaje hablándome de estas páginas de Mary Station. Yo creo que fue en verano. Sí. Bueno, pues de hecho tenemos aquí a la gente de Mary Station que nos va a hablar de su revista. Al otro lado del hilo telefónico, igual que tú, Carlos, tenemos a Pep Sánchez. Pep, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Has oído a Carlos? Pues, sí, he oído y nos enorgullece que nos conozca desde hace tanto tiempo, casi desde el principio. Pues precisamente eso es lo que tenemos, o al menos pretendemos que nos expliquéis delante de la audiencia de Game 40. Hace ya un año y algo más que empezasteis, pero ¿cómo surgió la idea de crear una revista específicamente de videojuegos y de su hardware y de su software en Internet, en España? Bueno, pues antes que nada, saludar a Edu y a Carlos, que sé que están ahí en el estudio. Podéis utilizar los micrófonos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, y os explico un poco pues cómo nació la idea. La idea nació que un grupo de expertos en videojuegos, como los que están en Mary Station, ya sean colaboradores o redactores, se dieron cuenta que había un vacío en el panorama español de Internet en cuanto a este tema. Y era necesario cubrir ese vacío y además intentar cubrirlo de la mejor forma posible. Y parece que de momento pues esto está funcionando. Bueno, yo te digo, después de tanto tiempo y además pues día a día actualizar las noticias, buscar análisis, ¿cuánta gente sois en total en Mary Station? Bueno, Mary Station inicialmente debíamos ser pues, bueno, inicialmente era uno, o sea yo. Y en poco tiempo fuimos de 15-20 hasta la actualidad, que ya hemos tenido que organizarlo un poco. Y hay unos 150 colaboradores, muy buenos colaboradores, que más expertos que ellos, a mí no se me ocurre nadie, que la persona que sale a la tienda, se compra el juego y puede decir si ha merecido la pena gastarse el dinero que vale ese juego. Y por otro lado, pues estamos 12 redactores, que somos los que nos encargamos de que el contenido en general tenga pues cierta homogeneidad. ¿Y qué más? Pues tenemos también a un par de grafistas y un webmaster genial que solo hay que preguntarle, decirle Antonio Fernández es su nombre, Antonio, ¿se puede hacer esto? Y casi no hace falta ni preguntar si se puede hacer, o sea, sencillamente se dice Tony, haznos esto, y Tony lo hace. No está mal, incluso me habéis dicho que también tenéis, bueno, lo he visto también en las fotografías, que tenéis una Elena Croft o algo parecido, ya que estamos hablando de Lara Croft. A Elena Croft, Elena Croft es la redactora de Previews, es la que se encarga pues que esa sección tenga... sea de forma seria, recopilar información, tener contactos con distribuidoras y fabricantes y a la vez confirmar los datos que están enviando cada colaborador que van descubriendo en el panorama horizontal que es Internet, pues cada juego que aparece, ¿no? Manuel, tu turno, pregúntale a Pep o a quien quieras, porque la verdad es que estamos rodeados de ellos. Nada, simplemente que decir de Mary Station que me sorprendió mucho verlo, porque sí es verdad que en el extranjero, en Estados Unidos sobre todo, pues el fenómeno de Internet es súper fuerte y ves revistas de informática y videojuegos de un nivel altísimo. Pues aquí, que siempre hemos sido muy retrasados en casi todos los temas, Internet es uno más, pues me sorprendió pues hace unos meses ver una revista tan completa y llena de información como era Mary Station. Ahora lo que me preocupa es que han puesto el listón muy alto. La verdad es que competencia en España va a tener muy difícil que les salga alguna, pero quizá el mayor problema van a ser ellos mismos, conseguir mantener este nivel de calidad y de cantidad en la revista. Bueno, ¿cómo veis el futuro en ese sentido? Que se mantenga el nivel de calidad me parece que lo tenemos más que asegurado, porque Mary Station está creando una serie de pues es lo que te digo, los colaboradores aumentan semana tras semana, aumentan en calidad, aumentan en objetividad. Por ejemplo, la lista general de colaboradores, tenemos una lista de distribución, en esa lista pues continuamente está discutiendo juego que sale, si la crítica que está recibiendo por parte de otros medios y la campaña de marketing que le rodea justifica ese juego. Es decir, no nos dejamos llevar en absoluto por el trabajo muy bueno que puedan hacer detrás de ese juego la empresa, que su obligación es venderlo, pero sin dejar de lado, que es con el espíritu con el que nació Mary Station, pues que ese juego tiene que justificar el dinero que vale, que no valen ya hacer más copias de algo que ya existe o sencillamente aprovechar el rendimiento que dan ahora las tarjetas 3D para sacar más de lo mismo. Carlos, ¿Te suena esa filosofía? Un poco. Sí, ¿no? Es algo familiar. Sí, es algo familiar, ¿no? Aquí en la gente de Game 40 y tal. Es muy crudo, ¿eh? Sobre todo ver los niños y tal, que tienen 8.000 peras que le han regalado para el día de su comunión y se cargan, se lo gasten en un videojuego que al final es un ñongo y que eso, las revistas igual lo han puesto en un 98. Pep, yo creo que la pregunta más especial... que, bueno, aparte que te estoy leyendo aquí mensajes en tiempo real que están llegando aquí al programa. Dicen todos, oye, me gustaría saber si los creadores de Mary Station sacarán alguna vez o habría posibilidad de que sacaran una revista en papel, mensual, semanal o algo parecido. Muchas gracias, saludos a todos. Sí, o sea, preguntan si Mary Station podría salir alguna vez en papel. Sí. Pues una baza que tiene Mary Station y que solo, pues, de la manera que está montada Internet en España, pues no la podemos cumplir, es que es una publicación absolutamente gratuita. Entonces, una publicación en papel se pueden cubrir gastos, pero yo no he visto aún en ningún kiosco que una revista vayas allí y te la den gratis. Gratis, sí. No, pero esa es la idea. Si no fuera pues por este dinero que cuesta la conexión a Internet, Mary Station sería una revista absolutamente de pie a cabeza gratuita. Entonces, para pasarlo a papel está un poco complicado. Uh-huh. Se puede intentar, pero vaya. Bueno. No es... o sea, la velocidad a la que se producen las noticias, por la mañana te dan un parche para el juego más famoso y por la tarde lo cambian porque ese parche no funcionaba. Sí. Eso en papel, eso no funciona, o sea, no puede ser. Ya. Bueno, pues Pep y la gente de Mary Station, que ahora entramos con vosotros, ya que sabéis ni nada, pasaros por el estudio, tanto Carlos como Edu, pues vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto exactamente, que es la que siempre hacemos a la mitad del programa, y volvemos con más entrevistas, más noticias, más análisis de juegos, si tenemos tiempo, y no creo que tengamos tiempo, bueno, pero bueno, desde luego volveremos, por supuesto, con Game 40. ¡No os vayáis! Game 40. Bueno, pues para que quede claro... Para que quede claro y evidente que Mary Station se hace a través de colaboradores, a través de toda España, como ha dicho Pep, 150, ¿no me has dicho? 150, más de 150, más de el último recuento que hicimos. Espera, perdona. ¿Está entrando diariamente a Mary Station? ¿Cuántas noticias están ahí? No, gente, no, gente más o menos, gente. Visitantes. Visitantes reales, según la última estimación que se hizo, son de 36.000 visitantes reales. O sea, lo que serían lectores de una revista de papel... ¿Al mes? Al mes. ¿O a la semana? Al mes. Entonces, si hablas los famosos... de ellos, Pep, así bueno, sabemos pues, en qué se carga cada uno. Ahí tenéis a una de las personas con más responsabilidad de la revista, sí. Que es Eduardo Paradinas, que es quien se encarga, o que intenta, y que lo hace tan bien como sabe, y que hasta el momento lo está haciendo perfecto, de hasta que esta semana, los ¿no? análisis aparezcan semanalmente o diariamente, porque igual actualiza una vez por semana, como dos, como tres, depende de lo que le va llegando, uh-huh. Pues los análisis de cada juego. También es el responsable de que en el mes de febrero aún haya gente preguntando cuándo va a salir el Microsoft Traffic Online, que fue la broma que gastamos el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y que la montó tan bien que aún a horas de hoy aún están preguntando a ver cuándo va a salir este juego, igual que el Larry 4, por culpa de Jordi Espurnia, el bárbaro. Pues ese es Eduardo. Bueno, pues Eduardo, ¿desde cuándo llevas colaborando en Mary Station? Pues aproximadamente desde julio. Del año pasado. ¿Y no te han echado de casa todavía? No, todavía no. A lo mejor esta semana llega la baja. Bueno, pues... debido a ciertos problemillas. Dime, Manuel. La verdad, esto de mantener una revista actualizada día a día quita tanto tiempo como parece. Me ha visto la cara, Manuel. Sí, sí. Quita tiempo y... y te descoloca un poco, pero merece la pena. Estás estudiando, ¿no? Supongo, aparte de sí, sí. Trabajar en Mary Station. Estudio arquitectura. Arquitectura. O sea, vale, la gente que preguntaba cómo que no puede ser colaborador de Mary Station, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ah, Pep, preséntame al otro, a Carlos. Carlos es el encargado de la sección, también una de las muy visitadas, que es la sección de trucos, que es una inmensa biblioteca de trucos y, bueno, un área para los tramposos, vaya. Sí, no, de hecho ya me ha contado un par para pasarme el Age of Empires, una pantallita. Lo primero que ha hecho en cuanto a llegar aquí, ha hecho cómo sacar el Photon Man. Has preguntado a la persona perfecta, vaya. ¿Te es muy difícil, Carlos, conseguir todos estos trucos para Mary Station? Porque son una pila, son un montón. Sí, por suerte a los colaboradores mandan muchos trucos y luego también en internet mismo hay muchas fuentes de información para sacarlos. Sí. ¿Cuánto tiempo te quita al día la colaboración con Mary Station? Sé que antes tenías más, pero ahora tienes un business ahí metido, juegos en red y tal, pero ¿cuánto tiempo más o menos dedicabas? Pues antes le dedicaba fácilmente una hora al día o más. Y ahora se puede quedar en eso, en hora o incluso menos al día, depende. Bueno, Carlos, dime. ¿Tienes alguna pregunta más para nuestros colegas de Mary Station? Pues no más que nada desearles suerte y a ver si saco una versión en inglés. No estaría mal, ¿no, Pep? ¿Sacar una versión en inglés de Mary Station? Sacar una versión en inglés de Mary Station, bueno, sí. Pues hay servicios ya en internet que te permiten visualizar las páginas en el idioma que quieras. Y de hecho a mí ya me dieron un susto una vez. ¿Ah, sí? Y me presentaron Mary Station idéntico en inglés gracias a un servicio de estos que al instante te la traducen. Y dije, caray, esto no es copiar, esto ya es descaradísimo. Bueno, quien quiera no tiene problemas. Aparte, en un principio la comunidad inglesa pues tiene bastante cubierto el tema y los que nos merecíamos, creo yo, una publicación de este tipo era la gente castellano parlante. No olvidemos el continente sudamericano, sí, que vaya, no solo colaboradores sino lectores hay, pues no son 20, un 25% son lectores sudamericanos que están agradecidísimos y aparte es una de nuestras fuentes importantes a nivel de noticias de última hora. Pues por ejemplo tenemos a un colaborador que ya tiene en sus manos una beta de Unreal, entonces podremos dar una visión mucho más cercana de lo que va a ser este juego tan esperado también. Bueno, y el tema que me gustaría destacar, que lo que sí que queremos hacer desde Mary Station es promocionar el software español, promocionarlo dentro de la calidad que se está demostrando que va a tener títulos como Blade, aunque se hagan esperar un poco, títulos como Comandos, que en breve ya lo tendremos en nuestras manos. Y vaya, esto básicamente a nivel de todo internet, lo que es la comunidad jugona, porque ahí, igual que hay buen rollo con Game 40, pues Mary Station tiene muy buenas relaciones con otras publicaciones como la gente de Stratos, que también conocéis. Sí. Y pues ahí está intención de apoyar al software nacional, bueno, todo lo que sea necesario, ¿no? Por supuesto, dentro de pocas semanas seguramente tendremos aquí a la gente de Stratos también hablando con vosotros. Mucha suerte. Oye, dale recuerdos tanto a Elena Groff como a Javier, que lo tienes por ahí, como a Félix, que son Elena, los otros. Javier, que es hardware, Félix, sí. Artículos, sí. Y los que nos vemos aquí online es Nacho Ortiz, que es el que se encarga de todo este jaleo de las consolas. Que... Vaya, hombre, ¿estás ahí o has entrado en un túnel? No, estamos aquí. Ah, vale. Digo que se encarga de todo el jaleo este de las consolas Nintendo y PSX y no me quiero dejar a nadie porque luego me lo van a decir. Sí, pero no digas los 150, por no, favor. No, te digo solo los redactores. Oroel Praena se encarga de que tengamos la sección de demos más, con las demos más nuevas. Daniel Herrero en parches. Y me parece que, aparte de Francisco Miguel y Luis Monterde, que son dos magníficos grafistas, no me dejo a nadie. Bueno, pues nosotros no más nos queda una cosa que recordaros, la dirección de Mary Station, que es precisamente esa. www.marystation. Por cierto, ¿por qué se llama Mary Station o Mary Station? Es Mary Station. Ya. Marystation.com. Marystation.com. Lo pronuncias como te guste más. Mary Station, Mary Station. Sí, sí, pero ¿por qué se llama Mary Station o Mary Station? O Mary te Station. Dije que no me hiciera esa pregunta. Ah, ¿quién te dijo? Ah, me lo dijiste a mí. Yo no se lo he dicho a Guillén. Guillén es muy curioso. Ah, sí, pues... muy curioso. Bueno, pues vale, no te he hecho esa pregunta. Es larguísima la Déjalo. Historia porque se llama Mary Station. Déjalo, porque tenemos otra entrevista aquí que están esperando. Me están mirando ahí con cara de hambre, pobrecitos. Tienen un hambre. Pues, saludos a la gente de Capcom y a la gente de Electronic Arts, que también ya los conocemos. Bueno, los de Capcom están en Japón, pero ya les daremos un saludo. Gracias, Pep, por estar aquí y por, desde luego, colaborar con nosotros. Y quizás en un futuro, pues esta unión se establezca mucho mejor. Perfecto. Vale, un Pep, abrazo un abrazo. Al equipo y a los oyentes. De acuerdo. Luego. Pues, de hecho, pues aquí estamos un montón de gente, también haciendo Game 40. Carlos. Dime. Ay, ya, todavía nos queda la entrevista más. Ponemos un poco de música. Venga. Vale, esto igual te gusta. A ver qué tienes por ahí. Pues, señores, esta es la música del Grand Theft Auto. ¿Has jugado? Sí, hombre. Es muy criminal, ¿eh? Es de los que te gustan a ti, ¿eh? Está fenomenal. AK-47 got the power and it's bound to move any mother that gets in the way. Just another power machine on the freeway. Riding with me is my MC homeboy. Knowing the rules ain't part of his program. Finding the right way around this map might be pretty hard cause he fucked on crack. G, Grand Theft Auto, you gotta make a mark and move where you want to. G, that determination to steal what you can and run from the nation. Hey, hey, what do you say? We automate a secret to speed from our getaway. Take it to the edge, there's nowhere to hide and call up the boy. Let's go for the joyride. Let's go for the joyride. Violence from the police and what my dad used to say, but now he's deceased. He got caught in a jam, threw in the air when the cops were up and said he'd kill another man. Cheap knowledge was my main game, to figure out the law, to figure out the frame. Just when I thought I knew justice, I got my B said, you've just been busted. Don't fuck with me. Auto, que junto al Carmageddon son uno de los juegos de conducción más asesinos que he visto en mi vida. Quedan espachurrados los pobres viandantes y la verdad es que no es demasiado agradable. Menos mal que está el parental advisory, porque si no, yo eso a mis hijos no se lo dejaría ver. ¿Y tú los tuyos, Carlos? Yo tampoco. Fíjate que nos han puesto el de... El muy mal. ¿Sabes el juego de la Alundra? El Mortal Kombat sí, pero el Grand Theft Auto no. Dime, perdona, ¿qué? ¿Sabes el juego de Alundra? No. ¿Qué vamos a sacar nosotros, el juego de rock? ¿Vamos a sacar nosotros? No, sí. Manuel seguro que siempre sí, estuvimos hablando 20 veces. Uh-huh. Bueno, se han puesto para mayores de 11 años. ¿A mayores de 11 años? Sí, fíjate. Fíjate, ya, gran diferencia. Bueno, son las 9 y 42 minutos, volvemos en un instante. ¿Por qué la polémica no se va de Game 40? Game 40. Carlos, como allí en Inglaterra no llega Superjuegos, te voy a leer sí lo que llega, pone. Sí, que llega. Sí, llega. ¿Lo has comprado? La fe en inglés también, como PlayStation. Sí, Super Games, ¿no? Sí, traducida por Altavista, seguro. Bueno, pues te leo lo que pone en la sección de Supergolfo, el internecio, dice algo así. A ver, Pedro Villas, Yeti simpático. Los de Game 40 han sido capaces de decir que Superjuegos es una revista infantil. Un programa que tiene cosas como Mup y Pinipón, creo que puede presumir de todo menos de adulto. Podría presentarlo Leticia Sabater. Eso no quiere decir que sea malo. Un programa o revista infantil. No sé, eso no quiere decir que sea malo un programa o revista infantil, pero Superjuegos no es así. Bueno, pues en fin, no se meten con nosotros. De hecho, la frase la dijo Manuel, no ni Pinipón ni Mu, pero bueno. Sí, realmente era una opinión personal, solamente cuando estábamos dando los votos para los mejores del año, pues me preguntaste el mejor revista y yo dije que las revistas españolas no me gustaban. Quizá decir infantil no era la palabra adecuada. Sí. Cuando dije que me parecía infantil es simplemente que el estilo de esa revista no me gusta. A mí me gustan unas revistas más profesionales. Me interesa más la gente que hace los juegos. Pero es que tú ya eres muy adulto, Manuel. Pero claro, es esa revista vendería solo un número. Sí. Que sería el mío. O sea, que no es una revista viable. Y Superjuegos, pues bueno, es una revista que no hay duda que es de las mejores que hay en España de videojuegos. Nuestra audiencia lo dice. Y yo también, evidentemente. Y simplemente cuarta, ¿no? Que buscaría otra. Sí. Yo tercera. ¿La tercera o la cuarta? Creo que es la cuarta. Compruebo ahora mismo. Mientras tanto, evidentemente, Carlos, yo no voy a contestar a eso, ni mucho menos. Yo no me siento ofendido. Y Mu me parece que está en casa criando a sus hijos. Ya sabes que los monstruos de la última pantalla son muy proclives a criar y a multiplicarse. Pero claro, ¿sabes lo que he hecho? Dime. Hablado con Pinipón, les he dicho que se compraran el superjuego a ver qué le parecían. Bueno, de hecho no se lo han comprado. Creo que le ha caído en quinto piso. No quiero contarte más. Y mira lo que pone aquí. No sé qué, infantil. ¿Qué revista es esta? ¿Qué es esto? A ver. Superjuegos. Espera, qué mal. Primera página. Estos caretos son ellos. ¡Qué feos son! Hoy vamos a hablar de una revista que es de humor. Es una revista de risas. Se llama Superjuegos. ¡Superhuegos! ¡Te cobran 305 pelas por esto! ¡Qué gracioso! A mí la sección que más me gusta es la del tío este. ¿Cómo se llama? ¡La Supergolfo! ¡Supergolfo! ¡Qué original es! ¡Qué original! ¡Qué cara tienen todos! ¿Cuántos granos tienen? Entonces pasan todo el día en el cuarto de baño porque no pillan. Vamos a hablar de Supergolfo un poco. Ha caído en nuestro poder de un quinto piso, porque nosotros no lo compraríamos ni en pintura, un ejemplar de la revista, de esa revista tan buena que se llama Superhuevos. ¡Superhuevos! ¡Ay, qué bien! ¡Manda huevos la Superjuego! Señoras, señores, en la última sección aparece un personaje que quiere hacer gracia. No lo reímos. Es muy gracioso. Es muy gracioso, pero no lo reímos. Reímos de él. De él. Dice que el 40 es para gente infantil. Por una vez vamos a sacar la cara a los informáticos, que tienen razón. Sí. Por una vez. No, pero que no sirva de precedente. José Manuel, te vamos a defender un rato bonito. Sí, un poquito, y a la calva de Guillén también. Porque es que hemos leído un poquito por encima la sección de Supergolfo. Qué gracioso, ¿eh? Sí, señor. Es un señor que necesita insultar a la gente para descubrir que sus antepasados llegan del cerdo leproso. Vamos a ver. A ser como él, tan inteligentes como él y con ese sentido del humor que tiene el super gordo. Porque de verdad su trabajo es muy importante y tiene que ser muy difícil hacer lo que hace él. Sí, es, por ejemplo, meterse, súper creativo, es súper creativo. Y es muy original. Por ejemplo, él se mete siempre con los parientes de los lectores. A ver, yo sé que no podría hacer eso. Por ejemplo, voy a intentarlo. Por ejemplo, a ver, Supergolfo, seguramente tu madre era un caballo, porque vaya dientes que tienes. ¡Qué gracioso! Ahora yo. A ver qué tal. Supergolfo. Inténtalo, concéntrate. Eres como un macaco mutante con el esfínter cerebral de una hormiga sadomasoquista con la S de subnormal. ¡Qué gracioso! ¡Y sin capa! Espera, tengo una. Espera, me está viniendo. Supergolfo, en el fondo te comprendemos. Sabemos que esto fue causa de aquel lamentable y fatídico accidente que tuviste de pequeño debido a esa pequeña confusión con el chupachus de colla. ¡Se metía en la boca, idiota! Ahora yo. La mascota de Supergolfo es el perro que va en la bandeja trasera de los coches de los macarras, moviendo la cabeza, y porque tiene el mismo coeficiente intelectual. Eso explicaría que recomiende a su hermana Leticia Sabater para dirigir el programa. A ver. El Supergolfo es el eslabón perdido entre la oruga y el limaco peludo del Yucatán. Espera, se me ocurre un chiste. A ver. ¿Por qué Supergolfo cruzó la carretera? Para tirarse a una gallina. ¿A que no sabes qué hace Supergolfo después de aparcar el coche? ¿Qué? Ir andando hasta la acera. Y hay que felicitar ante todo a los de Superjuegos por la gran labor social que están haciendo. ¿Sí? Al tener a Supergolfo. Son como una ONG. Sigue. Por cierto, salisteis muy bien en la última producción televisiva que sale todos los días a las 3:30 de la tarde en la 2. ¿Cuál? ¿La de la DGT? No, la de National Geographic. Es verdad. Bueno, chicos. Haya paz. Señores, estamos hablando de una revista que se llama Superjuegos. Y que han dicho que nosotros somos infantiles, que nuestro programa lo podría presentar la hermana de Supergolfo, Leticia Sabater. Nosotros solo vamos a decir una cosa. Si queréis sacar las fotos vuestras, por favor, que sean aéreas. Sí. Porque si no se ve nada de los gordos que estáis. Y además no os pongáis en la primera apartada, porque vuestra revista parece del Reader Digest, un documental especial sobre vallenatos y morfas. Somos infantiles, pero a nosotros cuando nos viene un juego en las manos decimos la verdad. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué tenemos independencia para decir que un juego es una mierda? Porque nosotros lo pagamos. Eso, ¿eh? Señoras, señores, nosotros seremos lo que vosotros queráis, pero por lo menos decimos la verdad sobre los videojuegos. Y por encima de todo, nosotros somos los reyes. Sí, ya, seguro. ¿Eh? En el ya. 98, pin y pon. Ahora, venga, ayúdame. Venga, que hay mucho curro. Ay, por Dios. Por primera vez en este programa voy a darme, o sea, me voy a poner de acuerdo y a favor también de Supergolfo, porque yo creo que a partir de ahora van a hacerle mártir, santo y mártir, porque yo creo que está de acuerdo completamente y nuestro programa es completamente infantil. Teniendo gente como esta. No, la verdad es que Ping y Pong va a tener que ensayar mucho, porque si en la sección del Supergolfo a mí es una de las que menos me gusta en la revista, reconozco que insulta con mucho más estilo que Ping y Pong y más gracia también. Bueno, de todas formas, tendremos que traer aquí un día a los señores de Superjuegos para que hagan las paces con Ping y Pong o algo sí, así. Sí, algo así. Venga, ey, que ha ido de mega buen rollo, ¿eh? Yo solamente, claro, se mete Supergolfo en Ping y Pong, pues Ping y Pong también responde a su propio estilo. Y ya que hablamos de revistas, mencionar también que en el Hobby Consolar de este mes viene una super foto de nuestro marcianito de oro, o sea que todos los que habéis votado recomendamos que veáis el premio que habéis otorgado a Hobby Consolas, a Electronic Arts, a Square, a Rare, a Final Fantasy, Sony, a todos ellos. Carlos, se ha pasado, ¿eh? Se han pasado, ¿eh? No estabas pues escuchando. Estoy todavía un poco al helado. Sí. A ver si empieza aquí una guerra. Yo no pretendo la guerra, ni mucho menos, ¿eh? Señores de Superjuegos, la miramos y simplemente ha sido el cachondeo, ¿eh? Se ha metido con vosotros, de buen rollo, ¿eh? Sí, sin piques. Sin piques, ¿eh? Bueno, señores, ya que está aquí sonando Chumbawamba y aprovechado la coyuntura, pues ahora que están mirando las revistas y nos están prestando en absoluta atención, ahí te va, Nacho. Así que, hola, señores de Electronic Arts. Hola, buenas tardes. Os hemos hecho un abono también aquí como en el Bernabéu. Buenos días. Buenas noches. Bueno, vale, de acuerdo. Buenas noches. ¿Ya os pones de acuerdo ya y todo? Sí, sí. ¿No me habéis traído el Need for Speed 3? No. ¿No nos han traído el Need for fuera? Pues venga, el Fatality que teníamos pensado ahora mismo, prepara Fatality ahí porque la publicidad de la revista. A ver. Yo veo una chica, digo, hombre, la sucesora de Lara Croft, y resulta que es el Need for Speed 3. Sí. Pero qué pinta hay una chica en bikini, impresionante, vergonzoso. Por esto en Inglaterra os colgarían. ¿Seguro? Aquí en España tendremos que comprar la revista. ¿Seguro? Para verlo. Seguro. O sea que ahí está. Pero os va a gustar. Sí, el chavo, juego sí. Es muy entretenido. Sí. Hombre, si sale esa chica seguro que es entretenido para algunos golfos que están escuchando. Pero eso seguro. Esto es como lo de siempre, la chica no es la sorpresa. Sí. Y a quien no le llegue para el juego, pues que recorte el anuncio López en la pared. Supongo. Ya está, para el juego. Bueno, ¿qué tiene póster de la chica en el juego o algo? Porque no saldrá ni nada en el juego, o sea, te lo acabarás y la parte secreta y los bonus, nada, no hay chica, ¿no? No. Oye, Manuel, basta ya de hablar de fútbol y de chicas y tal, y dejemos ya aparte. ¿De qué venís a hablar? Evidentemente el Need for Speed 3, que es una de estas. He puesto el Chumbawamba no por casualidad, yo al menos sí conozco la canción, el Top Thumping. Bueno, como sabéis, el Chumbawamba, es decir, la canción Top Thumping, sí, es el tema principal del nuevo producto que vamos a sacar en mayo basado en la Copa del Mundo. En principio se va a llamar Copa del Mundo Francia 98, aunque es un título provisional, y bueno, este tema ilustra, será la introducción, ¿no?, las versiones de PlayStation y Windows 95. La otra vez estuvimos comentando y cachondeándonos y tal de las portadas y tal que había aquí del FIFA 98. ¿Cuál va a ser la portada del Mundial 98? ¿Sabes? Es muy probable que sea la Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Sí, un evento como es la Copa del Mundo, como es el Mundial, se identifica fácilmente con lo que es el trofeo, ¿no? Un trofeo que anhelan todas las selecciones de todos los países que participan en el campeonato. ¿Podríais pegándole cachetes a Ronaldo, a Romario? ¿Y eso? Sí, es una noticia que ha salido esta semana. Veo que estáis al loro. Sí, estamos, como siempre, metidos en nuestro planeta, programando, desarrollando, sí, creando. Va a haber versión para Nintendo 64. Sí, habrá una versión. En principio el producto va a salir en Nintendo 64, saldrá en PlayStation y saldrá en Windows 95. La fecha de salida estimada es el 22 de mayo. Uh-huh. Os podemos avanzar que las versiones de PlayStation y Windows 95 van a estar traducidas y dobladas al castellano con nuevas voces de Manolo Lama y Paco González. Ah. La versión de Nintendo 64 se tendrá que conformar con textos en castellano, como ocurría con la versión anterior. Uh-huh. Pero habrá cánticos y determinados efectos de sonido bastante interesantes. Bueno, por aquí me preguntaba un chaval que qué ha pasado con o qué está pasando con ¿para cuándo el Queen Eye? Dice bla, de bla bla bla, de provincia de bla bla bla bla bla y teléfono bla bla. Dice, ¿para cuándo el Queen Eye? Queremos que el Queen Eye. Bueno, pues demos un salto de lo que es el evento futbolístico y pasemos a Teo, eventos musicales. Teo, háblanos. No. Tú cuando sale el Queen's Day, porque yo, tú lo sabes mejor que yo. Ah, bueno, de acuerdo. En principio está listo para salir a finales. Impresionante, regate, se ha pasado ya la pelota. Ya está casi terminado. Como ocurre con StarCraft, en principio el máster ya ha sido enviado a producción. Sí. Así que lo tendremos a nuestras manos dentro de un poquito de tiempo. Hacia el 15 o el 20 de abril. Yo quería aprovechar un segundillo para pegaros un pequeño tirón de orejas. Ah, tira, ya estamos. Porque el otro día le tuvisteis aquí a mi estimado y bien amado Fernando Martín. Sí. Y estáis hablando de los próximos lanzamientos de Signosis y no decís que dentro de 10 días o 15 va a salir Fórmula 1.97 para PC. Para PC. Ahí está Carlos Alquite. Aquí estoy yo aquí para defender a la patria nueva. Está ahí para defender a la patria nueva, dice. Es que no tiene auriculares ahora. Es que no le veía, ¿no? Bueno, pues nada, no te preocupes, ya lo dice. Pues eso es simplemente lo único que quería subrayar. Ah, bueno, pero el tirón de orejas a mí no me lo das, ¿eh? No, pero claro, es que habiendo no, a mí tampoco, ¿eh? Aquí en el programa y olvidarse pues del que va a ser el lanzamiento más importante, por lo menos en lo que a PC se refiere aquí. En cuanto saquemos nosotros nuestro compact disc de músicas de Game 40, lo único que va a salir por mi boca es decir, ¡está a la venta el disco! Manuel, las noticias, ¡está a la venta el disco! Por cierto, Manuel, a ver si te lo compras ahorita. Ya saldrá, por cierto, dentro de poquitas fechas os daremos más noticias. Y un par de copias también. Un par de copias, por supuesto. Sí, por supuesto. En cuanto lleguen las de Need for Speed 3. Y si no, vendremos todos los programas a pedir. Ah, pues a la puerta. A tocar. Bueno, contadme más cosas, más huevos. Más juegos, perdón, es que se me ha pegado lo de Pinipón. Yo también quiero decir que dentro de un mes aproximadamente vamos a tener unos dos nuevos lanzamientos de Brotherboom, bueno, de Red Orb, de la edición de juegos de Brotherboom. Uh-huh. En concreto va a ser Journeyman Project 3, El legado del tiempo, la tercera entrega pues de esta saga de aventuras, que lo haremos en, además lo traduciremos y lo doblaremos al castellano. Creo que Manolo has tenido la oportunidad de verlo. Sí, he estado jugando un poco a la versión inglesa. Y bueno, está gráficamente, es una aventura distinta, porque me parece que es Quick Time VR, moverte en tiempo real por todos los escenarios, mirar para en cualquier dirección. Y bueno, la aventura, el Journeyman Project tuvo muchos seguidores, quizá en nuestro país no es muy conocido, pero esta tercera parte, por lo menos he jugado el primer trozo del juego y está interesante como aventura, pero habrá que jugarlo más a fondo. Sí, bueno, dicen en la anterior, me parece, era Journeyman Project 2 enterrado en el tiempo. Dicen que el legado, que esta nueva ha enterrado a la anterior, a su vez. Y luego eso, y luego también sacaremos de Red Orb Warbreeds, que es un juego de estrategia en tiempo real, que parece que es la tendencia ahora junto con los arcades 3D, que también traduciremos y doblaremos al castellano. Es un juego en la línea pues de Command and Conquer, etcétera, etcétera, donde una serie de razas semi-alienígenas y mutantes se enfrentarán unas contra otras. Y pequeño desastre en el estudio, perdón, se me han caído los discos. Sí, seguramente se habrá caído también el de Dota Thumping. Se me ha caído por aquí, está sonando. Lo siento, perdón, continuar con la entrevista. Y bueno, ya no se me ha ido santo al cielo, pero vamos, esto. Yo lo recupero, acabo de coger el santo. Eso, y que acabamos de lanzar Armored Fist 2, que es el famoso simulador de tanques de Novalogic, también traducido y doblado al castellano. Como veis, pues facilitamos bastante la jugabilidad. Sí, yo por mi parte quisiera recordar que Wing Commander Prophecy ya está en la calle, traducido al castellano, que al mismo tiempo también se ha puesto a la venta la banda sonora en CD, con gente bastante interesante y bastante importante. Le encanta. La banda sonora, la verdad es que está muy bien. De hecho, ya lo hemos puesto. Son grupos bastante, sí, son bastante conocidos. Rastain, Cobalt 60, gente muy conocida. Los Mari. Sí, además ocurre lo mismo, por ejemplo, próximamente vamos a sacar Road Rush 3D en PlayStation, que saldrá más o menos, en principio esperamos que sea a principios de junio, hacia el día 8, así. La banda sonora va a ser publicada también, con el caso de Wing Commander Prophecy, en Estados Unidos la va a publicar Atlantic Records, lo que quiere decir que en España pues la tendremos de, pues llegará próximamente, y bueno, incluye también pues éxitos de grupos pues bastante conocidos. Sí, hay tres o cuatro grupos que van a hacer la banda sonora, y bueno, a ver cuándo nos la mandáis para que podamos estrenarla por aquí, igual que ponemos la musiquilla School Monkeys de fondo. Yo os cambio dos CDs de las bandas sonoras de Game 40 por uno de Road Rush. Bueno, y otro de School Monkeys. Ok. Vale, de acuerdo, cambio hecho. Bueno, pues hoy terminamos con School Monkeys, el programa. ¡Oh, qué bien! Y gracias por venir aquí, la gente de Electrónica. gracias, tío, a vosotros, Nacho, y a los que nos escuchan. Sí, pero sí, si tengo 50 noticias, la entrevista con la gente de Capcom, que el Resident pues Evil mira, 2 ahí tienes la puerta del director, vas allí, ya tengo más, que hablar y dices, de la quiero Voodoo más horas 2, que la estuve probando. ¿Y qué te gustó? No, si no quiero más horas, quiero más dinero. Ah, bueno, vale, de acuerdo, aquí estamos todos para que vamos a engañarnos. Bueno, pues señores, hasta aquí Game 40 y hemos quedado todos bastante satisfechos. Mañana recibiremos las llamadas de Superjuegos poniéndonos a caldo y por supuesto diciéndonos que desenterran el hacha de guerra. Os queremos, guapos. Venga, señores, hasta la próxima semana. Fue un placer acompañaros. Aquí acaba Game 40. Gracias, Carlos. Gracias, se me olvidó la noticia. Ah, pues llegas tarde, colega. Empieza por Z, además. ¿Ah, sí? ¿Y qué sí, es eso? Que Manuel te la diga. Ah, ¿qué? Manuel. Tiene cuatro ruedas, la semana que viene. Por Dios, que ya tiene coche nuevo. Ay, hasta el pardón. Bueno, pues mientras esta semana el señor Carlos Ulloa entra en una escuela para pijos, que patrocinado evidentemente por la gente de Sainos, y nosotros trataremos de... con los coches del Need for Speed, que son mejores que el de Capcom. ¡Chicha y rabia! Bueno, aquí ha habido leches para todos. Carlos, un besito. Dios, guapo. Adiós. Ah, Manuel, no, a ti no te beso. Ah, hasta la próxima semana. Le han dado el coche con el volante al revés a Carlos. ¡Ah! ¡Nos ha enterado! Big clap your hands and smile, woo, roll your eyes. While the kids are sleeping, I'll go fast.